Bueno, mañana vamos a estar, como siempre, en los inicios, allí afuera de Colón 80. La audiencia está programada para que comience a las 15 horas. Bueno, vamos a estar desde un rato antes, ¿no? Con un montón de, con actividades, con diciendo un poco, tratando de transmitir un poco cómo vienen los juicios, qué problemas o no estamos teniendo. También nos mandaron una linda muestra de abuelas, que bueno, la vamos a tratar de poner ahí en el espacio público. Bueno, más o menos como siempre, tratamos de visibilizar lo que tiene que ver con los juicios por delitos de lesa humanidad, algo que, bueno, como ya sabemos, nos cuesta bastante en esta ciudad que el común de la gente lo visibilice y se entere qué es lo que allí se está juzgando, ¿no? Eso por la tarde, como te decía, la audiencia está prevista para las 15 horas. Y luego, aprovechando que nos va a estar acompañando el abogado de lesa humanidad y periodista también, Pablo Yonto, a la noche vamos a estar haciendo una charla con Pablo y con los fiscales, allí también en Colón 80, en el Salón Fundadores, bueno, para hablar un poquito de esto, ¿no? De cómo vienen las causas en todo el país, de los problemas que estamos teniendo, los obstáculos, las lentitudes, las domiciliarias. Pablo también tiene mucho conocimiento y experiencia en lo que es la causa de papel prensa, así que bueno, queremos que nos cuente un poquito también de eso y con las dificultades que nos estamos encontrando también de no avance en las causas hacia los civiles, ¿no? Que para nosotros es una de las partes más preocupantes que tenemos de un tiempo a esta parte. En este sentido, Ale, en los últimos días, semanas, ha habido novedades y obviamente no buenas, con lo que ha pasado con la suspensión de un juicio por delitos de lesa humanidad que tiene que ver justamente con investigaciones o con ventilar responsabilidades civiles, con bueno el juicio por la noche del apagón que tendría que haberse iniciado esta semana y que por lo que se ve no se va a iniciar, y con un digamos contexto de creciente legitimación del terrorismo de Estado por parte del gobierno nacional y en el medio digamos, de este contexto el juicio en Bahía que tiene sus propias particularidades. Sí, bueno, muy bien como lo explicabas vos, todo eso hace un combo muy muy preocupante. Acá lo que hay que también poner en evidencia, más allá del discurso oficial, digamos, de parte de este gobierno desde que asumió hasta ahora, ¿no? Un gobierno que ha llamado a los derechos humanos curro, que ha puesto en duda el número de los compañeros desaparecidos. Bueno, más allá de ese discurso, el problema lo tenemos en el Poder Judicial, ¿no? Es un Poder Judicial que rápidamente, y nosotros creemos que sin que se lo pidan muchas veces, se acomoda a las circunstancias y hace de su andar su propia política, ¿no? En lo de Santiago del Estero realmente es escandaloso, pero mira cómo son las cosas, ¿no? Todo tiene una raíz. A veces nosotros decimos sin temor a ser paranoicos que muchas veces acá se tejen las cosas que después surgen, acá en Bahía Blanca me refiero, ¿no? Surgen en el resto del país, porque allí apartan a Alejo Ramos Padilla por acusándolo de las mismas cosas que se lo acusó acá cuando fue destituido, ¿no? Cuando fue cuando que él primero renunció, pero bueno, después lo destituyeron post renuncia. Bueno, la verdad que es preocupante porque lo acusan de haber pertenecido a la APDH, cosa que no es verdad. En síntesis, lo acusan casi de defender los derechos humanos. Decimos, si un juez no tiene que tener como valor defender los derechos humanos, bueno, no sé dónde estamos parados, ¿no? Es muy complejo. Pero bueno, se basan también, la génesis estuvo acá en Bahía Blanca con el fallo de Ramos Padilla. Así que bueno, ese es el cambio de paradigma para esta justicia, para este... No digo justicia, a veces no queremos decir porque es muy muy amplio, ¿no? Pero sí poder judicial o partido judicial, porque acá hay una parte del poder judicial que actúa abroqueladamente como partido, ¿no? Y eso está re claro. Y esto no pasa solamente en Capital Federal. Bueno, Obviamente, acá en Bahía Blanca ustedes han siempre seguido las manifestaciones y las denuncias que hemos hecho. Todos sabemos que acá en Bahía el único juez que avanzó con las causas civiles, Álvaro Colefi, hoy está cesanteado, imputado, y hasta lo van a ir a hacer, lo van a llevar a juicio por una causa armada en la cual él no tuvo absolutamente ninguna participación. Y bueno, su único pecado fue creer que podía, creer que tenía que hacer las cosas bien porque correspondía, y sentar nada menos que a Vicente Massot en el banquillo de los acusados y procesar nada menos que al obispo de Bahía Blanca, Garlatti, ¿no? Bueno, le están pasando toda la factura junta y hoy, bueno, tiene su carrera destrozada y parte de su vida también, ¿no? Okay, tenemos en caso de tanto lo de Colefi como lo de Ramos Padilla que mencionabas, que ahora se repite en el caso de Santiago del Estero, en el caso de toda la causa por la noche del apagón, a ver, los abogados de la defensa se las han ingeniado hasta para separar a un fiscal, es decir, es ostensible la persecución a Rosaki, la persecución a Rafecas. Bueno, de esto hablamos cuando hablamos del partido judicial, ¿no? Es esa parte del poder judicial que, bueno, que actúa como partido propio broquelado en todo, no casualmente, en todo lo que tenga que ver con avances por delitos de lesa humanidad, y sobre todo con el tema civil, porque todos sabemos que a la parte de las fuerzas, obviamente el poder, el gran poder, le soltó la mano y por eso los pudimos juzgar. Esa es la realidad, eso es lo que hay que poner en evidencia y eso es lo que hay que decir. Cuando avanzamos sobre los civiles, ahí se parapetaron todos y dijeron, bueno, no, hasta acá llegaron, y bueno, y eso es lo que está pasando. Lo nuestro es ponerlo en evidencia y bueno, y patalear desde donde todos los lugares que sean posibles. Ustedes sabrán, los organismos nacionales como Madres, Abuelas, bueno, están haciendo intensos reclamos, incluso en el exterior, porque bueno, esto es lo que hay que hacer. Hace poquito se reunieron con Lorenzetti, bueno, para exigir y para que las causas sigan el rumbo que tienen que seguir, ¿no? Pero bueno, es muy, muy, muy complejo el tema, pero el problema lo tenemos en el Poder Judicial, sin duda. Sí, asistimos a estos días al permiso que se le da a Massot para salir del país a pasar unos días afuera. Sí, totalmente. Sí. Y no es la primera vez igual, claro. ya ha pasado, sí. Lo que pasa es que por ahí toma estado público a veces y a veces no. Pero sí, realmente lo que tiene que ver con los civiles y con los civiles que tienen más, tienen el mismo o más poder que antes, ¿no? Cuando decimos, a ver, que la nueva provincia sale 3 veces por semana en la ciudad, lejos estamos de decir que ha perdido su poder, ¿eh? Nada que ver. Lo real es que tienen las cosas en otro lado y lo que menos necesitan es de la plata del diario, pero bueno, con solo saber hola. Sí, te escuchamos. Ah, perdón, sí. Con solo darse cuenta que el sobrino, su sobrino está dentro de sí, es el presidente del bloque de diputados del PRO. Del bloque de diputados, claro, ya sabemos por dónde pasa hoy. Y sin exagerar y sin que sea una consigna, sin duda nos gobiernan los civiles de la dictadura. Absolutamente claro en ese sentido, Ale. Y finalmente, para que bueno podamos tener mayor entendimiento de todo esto, es especialmente importante la charla de mañana a las 20. Reiteranos la invitación. Sí, bueno, mañana a las 20 horas vamos a estar con el abogado Pablo Yonto para poder las partes técnicas y lo que más él nos pueda ilustrar sobre esto, que está muy comprometido. Él el otro día acompañó a las madres, a Eve y a las otras madres, al pedido al juez Ercolini para que avance con las causas de papel prensa, así que bueno, está empapado en un montón de otras cuestiones que es muy interesante que de la mismísima boca de sus hacedores lo podamos escuchar. Bueno, Pablo aparte es una excelente persona, con muchísima experiencia y con una calidad humana muy muy grande, que accedió a nuestra invitación de que nos acompañe, así que bueno, nos da mucho placer haberlo tenido. Bueno, les decimos a todos que no se lo pierdan, que realmente es una buena oportunidad para escuchar a los que saben, los que saben de en serio, los que le ponen el cuerpo como Pablo viene haciéndolo hace mucho tiempo, junto con los fiscales, obviamente con Palazzani y con Nevia de acá de Bahía Blanca, que también, vaya, si le ponen el cuerpo, están trabajando en la Procubín y en un montón de otras cuestiones, que están agobiados de trabajo, pero bueno, del trabajo, de la, esa es la parte de la justicia que hace que nos podamos sentir orgullosos, ¿no? Por eso siempre decimos, no queremos hablar de la justicia en general, porque bueno, esto, ellos también son parte de la justicia y la verdad que nos sentimos orgullosos de poder que caminen junto a nosotros, ¿no? Ale, muchas gracias como siempre por el contacto y bueno, atentos a todo lo que pase mañana y bueno, en adelante con este juicio. Gracias a ustedes y mañana, bueno, a las 15 empiezan las audiencias y a las 20 la charla a la noche. Así que muchísimas gracias por la difusión, es muy amable.